Compartimos con ustedes a partir de este momento la entrevista que le realizábamos al licenciado Pablo López Gamio, que presentó una denuncia penal contra el ex ministro Víctor Rossi en torno a la licitación de las vías férreas para el tren de UPM, el ferrocarril central. Soy abogado en España, no soy en Lugares, somos licenciados nosotros, eso primero. Sí, estudié aquí en Uruguay y en los últimos años de facultad, en el último año de facultad yo entré en Stiller, en la parte administrativa Stiller, era el encargado de licitaciones, y bueno, y es más o menos es mi especialidad, el tema de licitaciones públicas. Tuve mi propia empresa constructora, licité para mí mismo también, con lo cual no que sea el perito, pero soy una de las personas que sabe acá en Uruguay sobre el tema. Bien. Y usted en los últimos tiempos realizó una denuncia contra el ministro Víctor Rossi o contra el Estado uruguayo, ¿contra quién es? No, la denuncia directamente, no, el Estado uruguayo no, la denuncia contra Víctor Rossi por su mal manejo de la licitación. Algo, una costumbre ya uruguaya que altura hacer los negocios públicos, hacerlos como si fuera dinero privado, manejarlo como si fuera dinero propio, con un descuido, una dejadez y una falta de transparencia que da vergüenza ajena, ¿no? Realmente es increíble lo que se ha llegado a hacer acá. Esta licitación es la peor de todas. Estamos abriendo una licitación donde al final participa una empresa sola. ¿Estamos entendiéndonos? No, a ver, explíquenos, usted, ¿de qué manera, por qué le hacen una denuncia? ¿Usted es parte de alguna manera o estuvo vinculado al tema? Bueno, yo soy del Partido Nacional, soy una persona conocida en ese ámbito y siempre estoy en estos temas políticos, ¿no? Y no estoy dispuesto a dejarle que esta gente se saque todo rápido. Todas esas cuentas las tenemos que pagar nosotros. Ahora, como las tenemos que pagar, por lo menos que queden claros cuáles son las cuentas y cuáles son los que nos deben. Así como sucede en el MIDE, como va a suceder en muchos lados, como vamos a ver ante la arena dentro de unos días. Esta, la mía, es la de Víctor Rossi. Yo toco lo que toco. Yo lo que sé es de licitaciones públicas. El mal manejo de esta licitación, ahí lo tengo probado en la denuncia. Nos cuesta directamente, como está asentado por el escribano, 187 millones de dólares. Y eso es una friolera de dinero. A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que usted encuentra pasible de llevarlo a una denuncia penal contra Víctor Rossi su gestión? Una licitación pública es una licitación donde uno está obligado a hacer un llamado abierto, transparente, donde haya amplia concurrencia, donde las empresas tengan la posibilidad de intervenir en igualdad de condiciones. Lo que hizo Rossi es hacer de que una empresa, que era local, que era SACEM, tuviera las ventajas que no tenían las demás, que eran empresas de afuera, obviamente teniendo información por adelantado, teniendo cantidad de cosas que no solo iban de la mano con que ya estaban afincados en Montevideo, ¿no? Eso uno, ¿no? Se presentaron 10 empresas. De las 10 empresas, 6 empresas solicitaron nada más que una semana de prórroga para presentar su oferta. Y Rossi estimó que no era bueno que se presentaran. Es decir, se sacó a 10 ofertantes de arriba que competían con la empresa por la cual iba él, aparentemente, según nosotros entendemos. Obviamente eso no es probable, digo, la relación que haya directamente entre el Ruibal, que es el que preside SACEM, y Rossi. Pero el tema es el siguiente. El tema es que SACEM es una empresa que no es fierro ferrovial, nunca hizo un metro de vía, no está capacitada para hacerlo. Eso es lo más importante, porque hay un tema, además del dinero, de los 187 millones de dólares que pagamos de más, está el tema de la seguridad de toda la gente que vive en esos pueblos. Estamos hablando de Durano, estamos hablando de Sarandí Grande, estamos hablando de Florida, estamos hablando de Progreso, estamos hablando de Alantra Durano, pues Santa Bernardina. Todos esos pueblos, el tren va a pasar por adentro con materiales muy tóxicos, muy peligrosos, ¿no? Que son ácido nítrico, ¿no? Ácido sulfúrico, no tengo ni idea bien qué es lo que se usa para hacer una pasta de celulosa, pero sé que son materiales sumamente peligrosos. Van a viajar a gran velocidad, van a pasar por todos esos pueblos y manejados por una empresa que está aprendiendo, que es el primer tren que va a hacer, que es SACEM, porque como va a SACIR que da una financiación, al final ellos lo ponen como que lo hace SACIR. Sin embargo, si tú te fijas ahora, SACIR no habla nada de Ferrocarril Central en su página web esa SEM ya dice como que ellos son los que hicieron el Ferrocarril Central. O sea, ellos dicen, son ellos los que se están denunciando, diciendo, nosotros somos los que vamos a hacer Ferrocarril Central. O sea, ellos que nunca hicieron nada, nunca hicieron ni siquiera el tren fantasma, ellos van a hacer el Ferrocarril Central por donde van a pasar las toneladas de ese material tóxico. ¿Qué te parece? Uh-huh. Si no es denunciable. Y por eso, por poner, en vez de tener una empresa con experiencia, como Acciona, mirá la diferencia, ¿no? No digo SACEM que yo cero, ¿está? Pero la otra empresa que va con SACEM, que ellos tratan de ponerla como que, bueno, que va con el asesoramiento de ellos, que no la va a hacer, la empresa que no la va a hacer, esa otra que es SACIR, que es una empresa que sí ha hecho las entradas del metro y todo eso. No me consta que haya puesto realmente vía férrea, digo, porque yo he trabajado en España también en eso. No me consta que haya colocado vía férrea, pero sí ha hecho las entradas, ha hecho las estaciones de metro y eso, y entre todo sumado lo que ha hecho de vía férrea real de alta velocidad ha llegado a 300 kilómetros. O sea, todo lo que ha hecho SACIR apenas llega al metraje que tiene que hacer ahora. ¿Qué significaría eso? Que, por ejemplo, vas a hacer un edificio de 15 pisos y vos vas a tomar una empresa que 10 veces hizo una casa. Entonces, si bueno, como hizo una casa 10 veces, va a poder hacer un edificio de 10 pisos. No es lo mismo, no es así. Esta es una obra mucho más grande, es una obra que necesita mucho más conocimiento y necesita mucho más expertise. Bien. Eso es lo que sucede. Que es lo que no sucede en este caso. Entonces, en vez de tener Acciona, que es una empresa que ha hecho 3.000 kilómetros de vía férrea, que tampoco es tanto, hay empresas que han hecho mucho más, pero 3.000 es aceptable como una experiencia para por lo menos hacer la vía con un riesgo, digamos, aceptable. Lo de SACEM es una locura, dejar a SACEM hacer este tipo de obra. López, y todavía, ¿por qué no hubieron ofertas de empresas que se dedicaran al rubro de la construcción de vías férreas en una licitación que, en principio, por los montos que se manejan, parece ser bastante onerosa, bastante importante? ¿Por qué aparecen como ofertantes hasta el final, incluso del proceso, empresas que tienen poco recorrido o ninguno? Ninguno, la otra, eran tres empresas, está Acciona, que es la única que tiene, está SACEM, que no tiene ninguno, pero va con la otra compañía, que dice, bueno, vos dejá igual decir que lo voy a hacer yo, y igual vos tranquilo que la voy a hacer yo, vos sabés que no me voy a equivocar, y yo soy bueno aprendiendo, lo voy a hacer bien, ¿no? Eso vendría a ser el consorcio SACEM con Berkes, que es otra empresa de ingeniería industrial, que son los dos que se presentan, es una muy buena empresa, pero de ingeniería industrial, ¿no? ¿Sabes lo que es ingeniería industrial? Es hacer las tolvas, eso que ves en ANCAP cuando venís por el acceso a Montevideo, todos esos tubos raros y con chimenea, bueno, eso es ingeniería industrial. No es fácil tampoco, o sea, que hace ingeniería industrial es ingeniería industrial, que hace ingeniería civil es así, y para el que piense que es algo fácil de hacer eso, yo te explico, cuando tú abrís un plano de ingeniería ferroviaria, es sáscrito, es absolutamente imposible entender lo que dice un plano europeo, que son más o menos lo que se utiliza ahora porque hay una metodología internacional para hacerlo. Bien. Pero ¿por qué no hubieron ofertas de empresas? Porque en Europa y en Asia y en varias partes del mundo se construye ferrocarril, vía férrea. ¿Por qué no aparecieron ofertas de...? Por la misma razón de que hay cantidad de pasteras y acá solo se le hizo la oferta UPM. ¿Por qué solo UPM? Si hay más pasteras en el mundo. Ustedes piensan que solo UPM hace, hay muchas empresas que hacen. Lo que pasa es que tenemos un arreglo interno que es vergonzoso, que eso es lo que sucede en este país. Ahora, digamos UPM. UPM hace pasta de celulosa, lo ha hecho siempre, por lo menos ellos. O sea, ahora estamos hablando de un tema de que vamos a poner a hacer ferrovial. Es como la tontería aquella de poner a López Mena volando aviones. O sea, el hombre se dedica a hacer, más o menos le iba bien con el tema de armado de barcos y le iba bien el astillero. Y hizo esos buques que estaban unos modelos, tenía su buen ingeniero, quedaron más o menos bien, empezó a operar, pero de ahí, el tema de los aviones es otra historia, no tiene nada que ver. Si yo me dedico a ferrovial, yo no voy a poderme hacer un edificio de 30 pisos, porque nunca lo hice, cada uno tiene que estar en lo suyo. Es como el tema del derecho, que acá en Uruguay, por ejemplo, estamos acostumbrados, una persona que es abogada hace administrativo, hace aeronáutico, hace tributario, hace cualquier cosa, y eso es algo que yo, por ejemplo, lo hago en Mallorca, y a mí me quitan el título enseguida. ¿Por qué? Porque yo cuando voy al colegio, yo me obligo a hacer lo que yo sé. ¿Y usted qué sabe? Yo me dedico solo a hacer extranjería civil y penal. No puedo hacer absolutamente nada más. Bien. No puedo hacer ni tributario, no puedo hacer nada de aeronáutico, nada de marítimo, porque tiene que ser así. López Gamio, ¿y usted cuando va contra Rossi, qué es lo que le pide a la justicia? ¿La denuncia qué significa? ¿Qué implicancias podría llegar a tener o derivaciones que podría llegar a tener? De verificaciones con la fiscalía como está ahora, en principio tengo muy poca fe, pero igual quién sabe si el fiscal no lo ve como algo suficiente para investigar, ¿no? Porque debería, porque lo que se está causando es un daño a la administración. Cuando uno se toma con esa soltura, ¿no? El tema de lo que hace, digamos, el uno cuando tiene el poder, uno puede, si quiere, tomar la letra chica y decirle, bueno, por ejemplo, como le dijeron a Acciona, dice una parte del pliego, decía que había que acreditar como es la autorización, o sea, tener la autorización de la casa matriz. Entonces, como ellos son la filial directamente, obviamente al ser la filial ya están autorizados, pero no especificaba el pliego si es que necesitaba un poder especial para esa licitación, si tenía que venir con un poder general, si no hablaba nada. Entonces, si no dice nada, lo que no pide, tú no lo puedes exigir. Y eso es lo menos importante. Lo importante es que los principios básicos que están en el artículo 149 del TOCAF dicen específicamente que todo este tipo de tema, todo lo que es subsanable, uno tiene que ser flexible. Si es algo que podés ir a buscarlo y traerlo, estamos hablando de empresas que pusieron 20 millones de dólares para mantenimiento de la oferta. ¿Qué significa? ¿Qué es mantenimiento de la oferta? Es una cifra de dinero que se te pide, que en el caso de que no quieras cumplir después con el contrato, eso se lo queda al Estado, 20 millones de dólares. Entonces, una empresa que puso 20 millones de dólares, vos no vas a decir, no porque tengo dudas de si realmente estás autorizado por la casa matriz. Eso es una tontería. Ni menos por eso, ni menos por esa causa, hacer de que tu país, tu gobierno, tu Estado, tu patria, pierda 187 millones de dólares. Que esos son 187 escuelas, son 20 liceos, esos son, por ejemplo, comparando con el impuesto este de COVID, que sacamos 8 millones de dólares de ganancia en el impuesto de COVID durante estos dos meses, que toda la gente dio un poco de lo suyo, los funcionarios públicos que ganaban más de tanto dinero, no me acuerdo, juntamos 8 millones de dólares. Estos son 187 millones de dólares. Estos son 23 veces y media más de lo que... Solo de la diferencia, o sea, del sobreprecio con respecto a la otra, que no te estoy diciendo que sea un buen precio, yo tengo que el de Acciona sigue siendo un precio alto y un mal precio el de Acciona. Bueno, pero son 187 millones de dólares menos. Bien. ¿Y por qué tenemos que pagarlo? López Gamio, ¿usted va solo en lo penal contra Víctor Rossi o también podría haber otro tipo de... No. El tema de lo penal, digamos, es mínimo. Primero te voy a explicar. El único ilícito ahí que tocaría, lamentablemente, porque justamente hay muchos blindajes, y parte del blindaje es digamos, una dejadez jurídica para que uno pueda hacer, por ejemplo, en esta estafa, por ejemplo, si realmente se probara y el juez realmente dijera, o encontrar una grabación perdida donde dijera, bueno, sí, vení para acá, rival, no te preocupes, que ya los liquidamos a estos. Estoy inventando, este fact no existe, ¿no? Entonces le enviaría un fact y decía, mirá, los reventamos, ya está, te quedás con la licitación, ahora los jorobamos y nos vamos a quedar con 187 millones de dólares. Y ahora se van a jorobar estos uruguayos, van a tener que pagarlo, por ejemplo, ¿no? Esa ridiculez. Pone que entonces el fiscal dice, ah, entonces el hombre tiene razón, voy a tener que condenarlo. Bueno, la pena son 3 meses. Son 3 meses, eso es prisión domiciliaria, como le dieron a Sentín. No tiene ni pena, es absolutamente irrelevante. Cosa que además, digo, voy a hacer la comparativa. Sentín, estamos hablando de un shortcito de 8 dólares. Acá estamos hablando de 187 millones de dólares. Entonces, Sentín no tiene ningún problema condenarlo. Pero yo estoy seguro que con Rossi no se van a meter. Estoy seguro. Bien. Pero yo sí, yo no tengo problema. Y lo que sí le hice un memorándum. Lo que sí le hice un memorándum a Heather, mi ex vecino, porque yo soy de la calle Yauri también, igual que él, y yo le dejé un memorándum explicando exactamente qué es lo que podemos hacer ahora con el tren de UPM de acuerdo al contrato, porque además estuve estudiando el contrato, estuve mirando las cláusulas, y tenemos dos cláusulas. Una primera cláusula que permite directamente cancelar el contrato. Obviamente no sería capaz que lo ideal, ni menos en este momento, ¿no? Ya estamos en plena obra y ya se está haciendo, pero sí se puede renegociar el contrato. Hay otro artículo, otra cláusula, que como hicimos con el tren de UPM, podemos volver a negociar el contrato. Muy bien. ¿Qué sería lo primero? Y bueno, para empezar, solo de arranque, yo diría, el precio tiene que ser el de Acciona. Si no la pueden hacer por el precio de Acciona, yo estaría rescindiendo el contrato y que se vayan a robar otra parte. Es lo que puedo decir, ¿eh? Bien. Es lo único. López Gamio, le agradezco mucho este contacto. Obviamente que es un tema que va a seguir toda la situación de UPM y veremos qué andamiento le da la justicia a este pedido, sí, a este reclamo que usted hace. Ojo que UPM en esto no tiene nada que ver. No, pero claro, tiene que ver en el sentido de que la obra está ligada claramente, ¿no? Sí, está ligada a UPM, pero en sí los finlandeses no tienen mucho que ver con esto. O sea, esto es un tema que se dio aparte y ellos no han tocado nada en el tema ferroviario, ni han tocado nada en el contrato, ni en la licitación, por las dudas.